Radio Ubrique. Deportes. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos metemos en los próximos minutos de lleno en la actualidad deportiva local. Comentar que los miércoles habitualmente lo destinamos a las competiciones locales, a las ligas locales de fútbol y de fútbol sala, que al no celebrar jornada el fin de semana pasado, pues nos han dejado un poco huérfano para el día de hoy. Sin embargo, ya tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada. Ayer ya adelantábamos los de la Liga Local de Fútbol Sala y hoy ya pues comentaremos en unos minutos los de la Liga Local de Fútbol, 14ª jornada, cuyo plato fuerte será ese Al-Ándalus Vampiros, que se disputará el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Pero hoy sobre todo nos vamos a centrar en una de las pruebas ya de referencia en Andalucía, que se celebra en nuestra comarca. Es la quinta edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, esa prueba de ultrafondo que organiza el Club Tritón de Prado de Rey, que poquito a poco ha ido dando pasos hacia adelante, ha ido cogiendo auge y ya, como hemos dicho, es una prueba de referencia. De hecho, es la prueba de ultrafondo con más kilometraje de las que se celebran en Andalucía. Pues bien, este fin de semana llega por fin esa quinta edición y, como nota más destacada, tirando nosotros para nuestro pueblo, es que 52 ubriqueños están inscritos para participar en esta prueba. 38 en la ruta corta o en la carrera corta, la de 77 kilómetros, y 14 lo harán en la prueba reina, la carrera larga, la de 155. Enseguida estaremos hablando de los detalles de lo que va a ser esta quinta edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Quinta edición en cuanto a la marcha larga, a la carrera larga. Recuerden que será el segundo año en el que se incluye esa distancia corta de 77 kilómetros. Una prueba que sobre todo llama la atención por los números que maneja. 900 corredores en esta edición tomarán la salida tanto el viernes a las 6 de la tarde de Prado de Rey, aquellos que afronten los 155 kilómetros, como el sábado a las 11 de la mañana, que es cuando está fijada la salida de la carrera de 77. Además de esto, también tenemos otros asuntos que vamos a intentar tratar entre hoy y los próximos días. Pero antes también quisiéramos destacar que el Club Ubrique Orienta, o organizador de la Alcornocaliza Trail, esa prueba también de ultrafondo que se celebra en nuestra localidad, que tiene como sede nuestra localidad y que se desarrolla en los dos parques naturales, el de Grazalema y el de los Alcornocales, ha anunciado hace poco que esta segunda edición, que como saben tendrá lugar el 9 de abril, que esta segunda edición va a ser Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña para Ciegos, la octava edición de ese Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña para Ciegos, y además también será puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña para Ciegos. Por lo tanto, una vertiente novedosa la que se le va a dar este año también a la Alcornocaliza. Aparte de lo puramente competitivo, también acoge estas dos, digamos, este Campeonato de Andalucía y este certamen nacional para corredores invidentes. Pues son algunos de los temas que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Mundo Animal. Desde el mes de marzo, en Paso del Prado número 46, nos trasladamos para ofrecerle un mejor servicio. 10 años de experiencia nos avalan. En Mundo Animal, peluquería canina especializada y todo en productos para el cuidado, bienestar y salud para sus mascotas. Disponemos de todo tipo de alimentación y suplementos para cualquier raza. Visítenos y déjese asesorar por nosotros. En Mundo Animal le presentamos nuestra línea Guadarné, complementos ecuestres, ropa de la marca La Jaca y todo tipo de equipación ecuestre con la mejor calidad. Mundo Animal, ahora en Paso del Prado número 46, teléfono 956 46 11 75, lo mejor para sus mascotas. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará.

de la categoría. Y además de esto, de lo referente al fútbol, también quisiéramos adelantar que este próximo fin de semana se va a celebrar en toda Andalucía la actividad central de lo que viene siendo el Eurorando 2016. Ya saben que Eurorando es un programa promocionado por la Asociación Europea de Senderismo. En el año 2011 se celebró en nuestro país, precisamente fue Andalucía y la Federación Andaluza los anfitriones de el último acto, el acto de clausura, en el que senderistas de toda Europa se reunieron en Almería y en Granada para durante una semana pues recorrer los caminos y senderos pues para promocionar, celebrar y disfrutar del deporte del senderismo. Una manifestación, ya decimos, de carácter deportiva, deportiva de carácter internacional y que tiene como finalidad esa reivindicación del senderismo como actividad física saludable. Este año, 2016, la actividad con la que se va a clausurar, será en septiembre de 2016, y va a tener lugar en Suecia. Y en este caso, las actividades comenzaron, al menos en Andalucía, ya en septiembre de 2015. Ha habido varias, y este próximo domingo, 6 de marzo, en Andalucía se va a celebrar lo que se considera como la actividad central del Eurorando, es decir, auspiciado por la Federación Andaluza de Montañismo, se va a poner en marcha una gran marcha senderista por los dos senderos europeos que tenemos en Andalucía, el GR7 y el GR92, E4 y E12 respectivamente. Estos senderos europeos van a ser recorridos simultáneamente el domingo, pues en las 8 provincias de Andalucía, bueno, por las que no pasa el GR, ninguno de los dos, pues también realizarán actividades por el GR48. Se van a hacer actividades, como decimos, en las 8 provincias andaluzas, se va a discurrir por 132 municipios, 98 etapas y más de 2.200 kilómetros recorridos. Se superen los 3.500 senderistas participantes en esta prueba. Y en concreto, en la provincia de Cádiz va a haber dos marchas, una desde Castellar hasta Jimena de la Frontera y otra desde Ubrique hasta Jimena. En este caso, en este último caso, quienes se van a encargar, digamos, de todo el tema organizativo en este sentido son los socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Eso sí, la inscripción es limitada y se cerraba en el día de ayer, pero como decimos, Ubrique va a estar presente a través de esta actividad que va a realizar el Club Senderismo Los Tres Caminos en el programa de actividades Eurorando 2016, del que ya iremos hablando en los próximos días, porque desde luego merece la pena conocer pues todo lo que se va a llevar a cabo este domingo, todo lo que se está haciendo o se ha hecho ya desde septiembre y lo que se va a hacer de aquí al próximo septiembre de 2016, como decimos, este año, donde Suecia será el lugar donde finalice Eurorando, precisamente, concretamente la localidad de Skåne, donde va a tener lugar ese encuentro final de senderistas de toda Europa. Bueno, pues ya decimos, esperando conocer esta de lleno y con mayor amplitud lo que va a ser esta ruta, Berruecos, Jimena de la Frontera, por cierto que será de unos 32 kilómetros de recorrido, 26-27 dice la organización. Por un lado, la federación dice que serán unos 32 kilómetros. Y bueno, también quisiéramos ya para cerrar esto, pues este pequeño avance de pequeñas noticias, volver a insistir en lo que comentábamos antes, que es que la segunda edición de Alcornocaliza Trail será el octavo campeonato de Andalucía de carreras por montaña para ciegos y puntuable para la Copa de España, también de carreras por montaña para invidentes. Una buena noticia que ampliará, por lo tanto, pues esa oferta del Alcornocaliza Trail, que ya el año pasado tuvo cierto éxito, sobre todo entre los participantes, le gustó mucho el recorrido, aunque quizás se esperaba un poquillo más de participación. Este año, sin duda, esto va a ayudar a ello y además nos va a permitir ver cómo se desenvuelven los invidentes en terrenos escarpados como los que van a tener que afrontar en la Alcornocaliza Trail. Continuamos, y en este caso nos vamos a quedar con, sin duda, el que va a ser el gran evento del fin de semana, no en Ubrique, sino en la Sierra de Cádiz, y vuelve un año más la Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba de ultrafondo reina, al menos aquí en Andalucía, y que, bueno, pues tiene muy buena pinta un año más. Vamos a hablar con uno de sus responsables, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, a Miguel Ángel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. A dos días de que arranque esta quinta edición de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, y supongo ya que casi todo cerrado y con unas ganas ya grandes de que todo empiece, ¿no? De que todo empiece y que todo termine, tú sabes, esto ya, esta semana es la semana de locos, como yo digo. Uh-huh. Los últimos detalles, que se olvida esto o lo otro, el corredor que no viene, que le cambie el dorsal, que no sé qué. Las bullas de última hora, en concreto, bueno, cualquiera que se lo comente ya se hace una idea que tiene que ser una semana de nervios, de loco. Sí. Pero en concreto, ¿cuáles son los temas, los asuntos en los que se tenéis que centrar ya en estos últimos días? Cuando ya decimos, podemos decir que la suerte está echada, ¿no? Claro, hombre, sobre todo en esta semana nos centramos en temas de avituallamiento. El dejarlo repartido los jueves por la noche, el ir a buscar las llaves de los centros que nos dejan, e intentar localizar, buscar internet en casi todos los avituallamientos. Esos son los puntos, los detallitos de, uh-huh, de última hora, que no se pueden preparar antes porque es imposible, tienen que ser esta semana. Uh-huh, claro. ¿Y cómo se presenta esta nueva edición? Es la más ambiciosa, sin duda, de la que habéis organizado hasta el momento, ¿no? Por lo menos, al menos por número. Sí, por lo menos por número. Esto vamos esperando por el mío, porque tampoco son muchos más que la año pasado, pero sí que es verdad que son ciento y algo más corredores en la corta que se nota, y en cualquier momento puede saltar la liebre y lo tenéis que tener todo previsto y todos los detalles bien bien limados para que, si surge algo, intentar responder a la máxima brevedad. 900 personas entre las dos modalidades, aumenta con respecto al año pasado en unas 200 plazas, creo que el año pasado se quedó en torno a 700 y poco, ¿no? Sí, sobre 150 corredores más con el total, Jesús. Las bajas de última hora, que no vengo, que no me da tiempo de prepararme, que para allá, que para acá. Sobre 900, no sobrepasará los 900. Y muchas más si hubierais querido, porque había más de 1.700 preinscripciones, ¿no? Sí, sobre todo para la corta, esto fue tremendo. Y además la gente sigue insistiendo, a falta de dos días, mira, buscando un huequecito, por favor, que no sé qué, no se puede. Uh-huh. Que la gente se cree que esto es fácil, no es tan fácil, hay que tramitar unos seguros, hay que preparar la bolsa del corredor, y a todo eso está en base, ya no se pueden hacer ni cambios ni meter gente nueva. El tema del límite de corredores, primero, ustedes imponéis un límite, pues, para que organizativamente no se os vaya de las manos, para que podáis tener atendidos, ¿no?, a todos los corredores, pero supongo que también el Parque Natural Sierra de Grazalema os condicionará el número de participantes, ¿no?, ¿O no? Hasta el momento no hemos tenido pega. Desde que entró la nueva rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, la verdad que ha sido todo lo contrario. Ella, ya te lo comenté una vez, creo recordar que ella insiste en que lo metamos por dentro del parque, por el camino del Pinzapar. Pero nosotros no lo vemos viable porque cualquier cosa que pueda ocurrir pues nos puede caer gorda. Y ella lo que quiere es que metamos los corredores por la zona del Pinzapar. Claro, ustedes tenéis que tener en cuenta que tienen que ser, sobre todo, la parte de recorrido muy accesible para cualquier emergencia, claro. Poder evacuar a algún herido o cualquier problema que pueda surgir, ¿no? Sí, sí, hombre, la parte del Pinzapar es verdad que todo el carril desde Benamahoma hasta llegar arriba al puerto es accesible con vehículo. Pero al ser una zona de gran impacto, nosotros no queremos causar ninguna molestia medioambiental ni nada por el estilo. Vamos, faltaría más, eso es lo que nos haría falta ya. Está claro. ¿Cómo quedan repartidos entonces estos 900 corredores? Pues para la corta, hay 500 inscritos que al final no saldrán todos por la baja de última hora. Y para la larga son 420, que al final se quedarán en 395 por ahí más o menos. Entonces el incremento sobre todo en la corta, ¿no? Sí, la corta ha sido el no va más. El que sigáis apostando por esta distancia, que la pusisteis por primera vez en práctica el año pasado, revela que estáis contentos con el resultado que os dio, ¿no? Sí, hombre, una distancia asequible, que se cree la gente que es asequible para los que están comenzando, pero que también tiene su guasa, vamos, meterte en la zona más técnica del tramo de Bandolero tiene miga, ¿eh? Que son 77 kilómetros, que no es nada del otro mundo, vamos. 77 kilómetros, es que a mí no me sale, y lo digo con bastante asiduidad, el tema de la corta, porque corta no es, son 77 kilómetros, cualquier ultra con esa cantidad ya está cerrado, lo que pasa es que claro, es que estamos hablando de ahora mismo la prueba más larga de toda Andalucía, ¿no? Claro, sí, la distancia larga es la más larga, ahí tenemos el dilema, este año vamos a homologar el circuito. Pues la federación va a desplazar a los jueces para homologar el circuito y el dilema está ahí, ¿cuál homologamos? La corta es demasiado corta para un campeonato de ultra porque le faltarían 4 o 5 kilómetros y la larga es demasiado larga porque la FEDME ha sacado un reglamento este año que no pueden tener más de 100 y poco kilómetros y entonces hemos decidido homologar los dos recorridos y ya el año que viene si vemos que a la corta le falta algo pues intentaremos metérselo por algún lado. Es decir, que puede, este año no, pero vamos, vais a estar a prueba, una especie de preinspección, ¿no? Para posibles modificaciones para oficializar, digamos, la distancia, ¿no? Claro, eso es lo que vamos a hacer. Como el recorrido corto entra dentro del largo, pues lo que van a hacer los jueces es homologar el circuito largo. Bueno, ¿y los recorridos este año sufren alguna pequeña modificación o permanecen igual que el año pasado? Sufrimos la modificación que se ha cambiado en la salida, pero el año pasado tuvimos ahí temas de denuncias y demás con algunos dueños de algunas fincas. Entonces, para no interferir en las demandas que tenemos interpuestas mutuamente, ¿sí? Pues entonces hemos decidido cambiar la salida y vamos a hacerla un poco más larga hasta el bosque. ¿Habéis tenido muchos problemas por el tema de acceder a fincas privadas entonces? Pues sí, la verdad que sí, tuvimos el año pasado, vamos, no estábamos en la cárcel porque teníamos todas las autorizaciones de medio ambiente y demás, pero sí, lo tuvimos y lo seguimos teniendo, estamos en proceso judicial. Pero no obstante, teniendo en cuenta la longitud de la prueba, son pequeños tramos, ¿no? Porque la mayoría discurren por caminos públicos, ¿no? Incluso el primer tramo de son tramos de caminos públicos que el mayor problema está en el Ayuntamiento del Bosque, que no los tiene reconocidos como caminos públicos. Y a nuestro parecer, los dueños lo que han hecho es apropiarse de esos caminos y ellos dicen que no y nosotros decimos que sí y ahí estamos en el tira y afloja este. Ese litigio. Las usurpaciones, como siempre hemos comentado mucho aquí en nuestra sección de los caminos públicos, las vías pecuarias, pues que, fíjense, pasan estas cosas, por ejemplo, cuando uno quiere organizar una cosa. Hay gente que, bueno, eso ya decimos, está en litigio, pero hay gente que se apropia de espacios que no son suyos, que son de todo, y bueno, pues claro, no, pues sobre todo en estos temas de caminos públicos, el saber distinguir cuando el camino pertenece al ayuntamiento, pertenece al medio ambiente, que si está deslindado, que si no está deslindado, que si está reconocido, pues la verdad que, hombre, tenemos la gran ayuda de un corredor de ultra que hizo la Ultra Bandolero, un abogado de reconocido prestigio, que se nos ofreció y la verdad que nos está defendiendo y sin cobrarnos nada, eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Y gracias a él, pues ahí estamos liados intentando de que esto llegue a buen camino, pero por eso hemos decidido cambiar sobre todo la parte de la salida. Para evitar mayores problemas, vamos, es una problemática que no es exclusiva vuestra, sino lamentablemente toda la geografía nacional, continuamente van surgiendo noticias sobre estos asuntos, pero fíjense al extremo al que pueden llegar. Otra cuestión, Miguel, hemos tenido este fin de semana un poco alterado en lo climatológico, las semanas anteriores también ha habido lluvia, tenemos que estar pendientes, lógicamente, si la nieve o la lluvia han afectado negativamente alguna parte del recorrido o no. No, que va, el sábado tuve yo la oportunidad de hacer gran parte del recorrido desde el Boyar hasta Villalonga, que es la zona más técnica, uh-huh. Y la verdad que no, estaba precioso, y ojalá fuera durar hasta el fin de semana, pero no va a ser así, y no ha afectado en nada. Os ha venido bien hasta para promocionar la prueba, ¿no?, la nevada de este fin de semana. La gente, eso era tremendo, esto parecía, yo qué sé, muchísima gente por la sierra el fin de semana. No me gustaría imaginarme si hubiera coincidido la carrera con digamos, esta ola de frío, ¿eh, Miguel? Bueno, pues no te creas, porque recuerda, el año del agua fue cuando menos incidencias tuvimos. Uh-huh. La gente, cuando las inclemencias del tiempo acechan, van con mucha más precaución. Cuando el tiempo está bueno, venga, si no va a llover, no va nada, vámonos para adelante. Entonces, cuando suelen pasar más cosas. Es verdad, aquella vez decíamos que si entonces no había pasado nada, era muy muy complicado que, bueno, nunca es complicado, pero en las peores circunstancias se sacó la organización hacia adelante, al menos ahí se mostró la capacidad que reuníais, y que en pocas veces se iba a repetir una cosa parecida, ¿no? Sí, la verdad que sí, aquel año fue espectacular, sobre todo los retirados en Villalón, eso fue una cosa bárbara. Y lo que tú dices, tuvimos que reaccionar, tuvimos que comprar mantas a la carrera, buscar coches para evacuar gente, porque no dábamos abasto, y pudimos salir de esa ya. Creo yo que en otra como esta no nos encontraremos. Vamos a hablar de las puntuabilidades. Primero, esta prueba puntúa para lo que es la Liga de Ronda de Ultrafondo, ¿no? Pero no puntúa, digamos, ni para Copa Andaluza ni para ningún certamen, ¿no?, oficial. No, para ninguna. Andaluza no, ni nacional. Uh-huh. Y por otra parte, también relacionada con la puntuabilidad, pero por otra parte, te otorga puntos nuevamente para la Ultra Trail del Mont Blanc y además para las 100 millas de la Western State Trail. ¿Esto qué es lo que es? Esto es una prueba de ultrafondo de 100 millas, que son 166 kilómetros. Fue la pionera en el tema de las ultras que se celebra en California. Uh-huh. Y tiene unas plazas súper limitadas, además. Tienes que tener eso de haber terminado una de las carreras puntuables, que es súper difícil entrar ahí. En España somos dos nada más, creo que el Trail Peñalara y nosotros los que puntuamos. Y luego entrar en el sorteo y que tengas suerte de que sea escogido. Es mucho más exclusiva que la del Mont Blanc. Sí, mucho más. Además, es exclusiva, las plazas son limitadas, no sé si 300, 400 corredores, y no consiguen terminarla mucho. ¿Por qué habéis querido relacionarse también con esta prueba? ¿O cómo habéis conseguido, ¿no?, que vosotros puntuéis para ella? Pues fue de casualidad, porque uno de nuestros socios vive en Cádiz, uno de nuestros socios del Tritón, vive en Cádiz capital, y un día paseando por la playa, pues empezó a conversar con un extranjero, y resulta que era el organizador de la Western. Y ahí empezaron las conversaciones, le enviamos toda la información de la prueba, el traje y demás. Y mira, hasta ahí hemos llegado. ¿Y solo puntúa la carrera larga o la corta también? No, solo la larga, Jesús, la larga, sí, porque esta prueba exige un mínimo de kilómetros y de desnivel para poder optar a las plazas que ofertan. Por lo tanto, ¿cuántos puntos es para la Mont Blanc? Para la Mont Blanc, con el nuevo sistema de puntuación que se ha cambiado, son 8 queda la larga y 6 queda la corta. ¿Y para la Western State, entonces? Si mal no recuerdo, terminar antes de 32 horas. No, solo te exigen eso. Si terminas antes de 32 horas, ya cumples el requisito mínimo para poder participar en ella, ¿no? Así es, sí, ahora, eso es. Y ahora que nos comenta lo de la Mont Blanc, este año se ha cambiado el sistema de puntuación. ¿Cuánto se exige para poder participar en el Mont Blanc? Pues no sé si son 12 o 14 puntos, es decir, porque como todavía no lo tienen implantado del todo, o sea, están compaginando las dos clasificaciones. Sí. Porque los puntos obtenidos en cualquier prueba son válidos para 2 años, claro. Entonces, la de Bandolero 2014 todavía siguen valiendo para 2016 y daba 4 puntos. Entonces ahí tienen un lío entre ellos mismos que ni logran aclararse. Y se suman, ¿no? Sí, lo van sumando. Bueno, perdón, lo que también parece es que, al menos en esta edición, Miguel, ha aumentado el apoyo institucional que tiene la prueba. Primero de ayuntamiento, pero este año hemos visto, digamos, un apoyo más palpable de Diputación y Junta de Andalucía, ¿no? Sí, de la Junta por ahora no hemos tenido noticias, la verdad, pero de Diputación sí. Hoy nos han llamado y económicamente sí nos van a apoyar en algo. No es que sea un gran capital, pero hombre, sí que se van a aportar. Por lo menos vamos a poder contar con una carpa de 400 metros que vamos a instalar en Prado del Rey. Uh-huh. Y una ambulancia más. ¿Habéis tenido que, digamos, apretar mucho a las instituciones o son ellas las que se han ofrecido? En este caso, eso como todo, Jesús, quien tiene patrino se bautiza. Claro. A la casualidad que en Prado del Rey gobierna PPPA. Uh-huh. Y en la Diputación de Cádiz pues pasa casi igual, pero es PA PSOE, creo, si mal no recuerdo. Entonces, a través del teniente alcalde del PA, que es de Prado del Rey, contactamos con el PA de Cádiz, fue lo que nos metieron ahí en Diputación y de otra manera creo que no fuéramos conseguido entrar. Uh-huh. Miguel, cuando la administración se apunta al carro es porque algo funciona y le ven futuro, ¿no? Hombre, le ven futuro, pero también no paran de decidir que sí. Ellos no van a entrar ahora después de 4 años de trabajo que llevamos nosotros y se van a llevar todos los méritos, que es lo que van buscando. Para uh-huh. nada, eso sí es que lo de ellos, claro, hoy. Uh-huh. Es que ya hemos visto. Sí, lo digo. Ellos quieren apostar ahora, que si apuestan por Bandolero, que si no sé qué, que no sé cuánto, que ellos van a sacar la prueba adelante. No, vamos a ver, para. La prueba lleva ya 4 años y hemos salido adelante nosotros con nuestro propio esfuerzo. No vaya a venir usted del quinto año a ponerse las medallas. Las medallas no las ponemos nosotros. Ya hemos visto que, bueno, que sobre todo podríamos decir que sin duda ha sido la edición que mayor repercusión mediática ha tenido antes de la prueba y parece que después también la va a tener, ¿no? Porque son muchos los medios de comunicación especializados o generalistas que también se han preocupado, se han informado o se han puesto en contacto con vosotros para promocionar la prueba, ¿no? Claro, esto es como todo, poquito a poco es que hemos ido abriendo este huequecito poco a poco, como el que no quiere la cosa, sin chillar mucho, sin llamar a muchas puertas. Las puertas están abriendo solas. La verdad que la prueba ha ido cogiendo el nombre de por sí sola de los participantes, el boca a boca y quiera o no, poco a poco vamos ahí entrando, a ver si puede ser que nos estabilicemos y encontremos un patrocinador en condiciones. La verdad que este año contamos con la colaboración de Interesport también, uh-huh. pero a título particular de la tienda de Interesport Cari de Ronde de Ubrique, y Pepe, que es su dueño, ha apostado por Bandolero todo lo que ha podido y más. Uh-huh. Ese casi es un apoyo más importante, me refiero a de las empresas privadas, porque al fin y al cabo la de la administración es muy volátil, ¿no? Y como menos considero que no se puede depender tanto de la administración, porque, como decimos, va cambiando y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro, pero las empresas apuestan porque también le ven beneficio a apoyaros a vosotros. Claro, no es lo mismo contar con 300 inscritos a contar con 1000 inscritos, la repercusión que puede tener en periódicos, en televisiones y demás, a no tener nada. Entonces ellos están viendo que poco a poco cada vez se habla más de la ultra de los bandoleros, que suena en todos los lados, o sea, aquí ya tenemos que entrar de alguna manera. Uh-huh. Y en cuanto a los medios de comunicación, ¿hay alguna televisión que se haya puesto en contacto con vosotros o que sepáis que vaya a cubrir la prueba? Que yo tenga información, los de la primera de Teledeporte sí, verdad que nos comunicaron algo que querían venir, uh-huh. al igual que los de Canal Sur, sí, seguro contamos con su apoyo todos los años. Uh-huh. No sé, la televisión ya sabemos el poder que tiene, sobre todo ya decimos en lo que es el tema de promoción de eventos, hay cosas que si no salen en la tele pues no existen y sin duda ese es un gran apoyo para los organizadores, ¿no? El tener esa repercusión a nivel nacional e internacional. Miguel, vamos con los inscritos. En la larga, ¿qué corredores conocidos tomarán las salidas? Supongo que, bueno, no podrás controlar lo que son la identidad de 900 corredores, pero así, gallitos de pelea en la larga, ¿a quiénes vamos a tener este año o en quién nos podemos fijar? Hombre, gallitos de pelea, pues contamos con Joan Mar, que fue el ganador, y yo siempre sigo apostando por Juan de Dios Mateo Garcés, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Joan Mar ganó el año pasado, dice. Sí, ¿no? Uh-huh. Si mal no recuerdo, vamos. Sí, sí, sí. Y otro ganador como Juan de Dios Mateo Garcés. Garcés. ¿Y alguno así de los que van despuntando que estén en la larga o no se han atrevido mucho con la distancia larga? Yo qué sé, de Ubrique hay unos cuantos ahí que quieren dar la sorpresa, pero tampoco me quiero yo adelantar a dar nombre a ver si luego me pegan una colleja. Uh-huh. Lo que sí parece que va a estar muy animada es la corta, ¿eh? Sí, sí, ahí sí que va a estar súper animado. Yo por lo que he podido leer por lo harto, tampoco te puedo decir nombres porque no me lo sé de memoria, pero la gente que sí se dedica a estudiarse la lista de inscritos lo dicen, dicen, la corta va a ser súper reñida. Bueno, porque es una distancia, porque es que está o ha tenido una gran acogida, y como hemos visto otras pruebas que se han organizado, se mueven sobre esa distancia y quizás se sea más precavido, ¿no? A algunos corredores no se atrevan con la larga, pero con esta corta sí, es desde luego mucho más explosiva y bueno, pues parece... Sí, ahí tenemos al amigo Dani Román, que hombre, yo no quiero hablar fuerte tampoco, pero Dani está ahí ahora mismo... Que tu objetivo es bandolero, que no lo consigue no pasa nada, es un chaval joven que tarde o temprano lo va a conseguir. Además está en un excelente estado de forma, sí, y sí, una sí, muestra sí. De ello, pues lo que ha hecho en lo que hizo en Sierra Blanca, la carrera por montaña o en la primera tres trail. En cuanto a los ubriqueños, es un número bastante amplio, ¿no? Buah, elevadísimo. Ya es que no, te digo la verdad, que no te sabía ni decir eso. Es una barbaridad de gente de Ubrique la que vamos a tener por allí este fin de semana. La mayoría de ellos, eso sí, han apostado por la corta, ¿no? Sí, la mayoría por la corta. Es verdad que para la larga también contamos con una gran representación ubriqueña, pero la mayoría para la corta, gente que lleva a lo mejor pocos años en este mundo y se han decidido iniciarse en la prueba corta. Que ya es decir, contáis, bueno, ¿de dónde viene la mayoría de los corredores? Supongo que de Andalucía, ¿hay muchos nacionales? Sí. La mayoría son de Andalucía, pero es verdad que del territorio nacional vienen muchos madrileños, catalanes también, pero tenemos representación de casi todas las comunidades de España. Uh-huh. Y luego este año sí es verdad que contamos, no con tantos portugueses como otros años, pero sí es verdad, viene gente de Alemania, de Francia, Italia, tenemos dos japoneses que no sé cómo han llegado aquí, tenemos, yo qué sé, te digo, una representación de Inglaterra, que ha sido, es algo no normal en la ultrabandolero, que vengan tan lejos a disputar una prueba. Está cogiendo ya carácter internacional incluso, ya decimos, con esa inscripción. Sobre todo si tenemos en cuenta, Miguel, que recuerdo que la última vez que hablamos fue con motivo del cierre de la inscripción que bueno, apenas duró, ¿no? Sí, sí. Recuerdo yo que, bueno, no sé, fueron horas, ¿no? Prácticamente lo que... Claro, sí, sí, la corta no llegó a la hora, fueron 50 minutos y la larga pues... Sí, 6 horas o algo así, fue lo que duraron las plazas. Miguel, lo que también destaca este año organizativamente es el tema de la seguridad, y el tema de los sanitarios. Así por encima podemos decir dos equipos de rescate en montaña que del consorcio, que ya han estado con anterioridad, tres ambulancias tipo Ubimóvil distribuida por el recorrido, un hospital de campaña en Villaluenga, un vehículo 4x4 ambulancia de intervención rápida con personal médico y de enfermería, 15 puntos de control repartidos por el trazado con botiquines y comunicaciones con el centro de control, 6 vehículos de evacuación repartidos por el trazado para retirar a corredores que abandonan, 5 equipos de fisioterapia en la línea de meta, 80 efectivos de la Guardia Civil y Policía Local en todas las localidades y puntos críticos de la prueba, 30 equipos VHF, que eso yo no sé lo que es, repartidos de comunicación interna de nosotros. Repartidos por los tramos en cabeza y cola de carrera, 6 desfibriladores repartidos por el trazado, con botiquines y comunicaciones con centro de control, 4 equipos de protección civil, con vehículos 4x4 y ambulancia, y 14 sistemas informáticos, en cada punto de control de los participantes. Casi nada, ¿eh? Y 200 voluntarios. Sí, sí, y ahora estábamos haciendo el recuento y la verdad que serán unos pocos más. Sin duda la edición, podemos decir que más segura, ¿no? Hombre, claro, date cuenta que son muchos más participantes. Entonces, nosotros si hacemos hincapié en algo, eso es el tema de seguridad. O por lo menos tenerlo lo máximo controlado, que si pasa algo podamos reaccionar rápidamente, que no se nos quede nada fuera, que siempre algo se quedará, pero procuramos que no. En ediciones anteriores, Miguel, hablábamos de que, bueno, estaba en tema de seguridad y este estaba cubierto y el despliegue era mucho menor. ¿Era necesario tanto despliegue este año? Sí, porque a raíz de que van pasando los años tú vas dando cuenta que si tienes que trasladar a algún enfermo, como por ejemplo el año pasado al hospital de Ronda, pues te quedas sin cubrir una zona. Poco a poco vas afinando esos detalles que te van haciendo decir, pues mira, me hace falta una ambulancia más en este lado, o desplazo a los equipos médicos allí por si sube algo, lo cubro con el centro de salud. Entonces, claro, hemos visto que la opción de poner una ambulancia más este año. Y supongo que la exigencia también, digamos, lo que exigen Federación o las autoridades también ha cambiado y ha aumentado en estos últimos años, ¿no? Tampoco es que hay un reglamento específico que te exijan para tal número de corredores tantos servicios médicos, no. Uh-huh. Ellos se curan las manos y dicen como mínimo una ambulancia con un médico y un enfermero, y ya dependiendo de los participantes se valorará. Eso no es una medida, una regla de tres exacta. Entonces ya eso depende de cada organizador. Hay quien se lava las manos y contrata la ambulancia y luego tiene un problema gordo, se las ve y se las desea. Uh-huh. Y otros como nosotros, que la verdad que no es que atinamos en gasto. Yo, por ejemplo, 6 desfibriladores en pocas carreras habrá, ¿no? Sí, eso vienen, además van en carrera. Esos son del equipo de esos Cardiosport. Uh-huh. Que este año, si mal no recuerdo, vienen 20 parejas que son las que se infiltran, van corriendo, haciendo la carrera por tramo. Uh-huh. Son los que llevan los desfibriladores en la espalda. Sí, esto ya se impuso el año pasado, ¿no? Sí, esto el año pasado nosotros fuimos uno de los primeros que contratamos a esta empresa de Málaga. Uh-huh. Hombre, en ese sentido hay que tener en cuenta que todo lo que se haga es poco, porque estamos hablando de distancias súper largas y que, bueno, hay quien dice por ahí que quizás nos estemos pasando, ¿no?, con pruebas tan duras. Y claro, todo lo decimos, todo lo que se ponga en marcha es necesario para cualquier eventualidad que pueda surgir. Esta es una de ellas, ¿no? Si ya está en los campos de fútbol, con más razón tiene que estar en pruebas como estas, ¿no? Claro, yo no creo que nos estemos pasando en distancia. Tú, quizás algunos participantes sí que se están sobrevalorando. Uh-huh. Se creen que pueden afrontar esta distancia, sí, con 2 o 3 años de preparación, y no es así. Uh-huh. Tú, Lubrique, le puedes preguntar a gente que lleva muchos años, a Jesús, a Juan de Dios, a Chiqui, que han tenido oportunidad de correr pruebas de larga distancia. Uh-huh. O sea, tú no puedes llevar 3 o 4 años y pretender hacer 155 kilómetros. Tarde o temprano tu cuerpo lo va a pagar. Sí, no lo digo porque yo piense así, sino ya te digo que me han trasladado en muchas ocasiones opiniones en este sentido, y la verdad que me he explicado yo mal, y más por donde tú lo comentas, que quizás gente que lleva poco tiempo se está embarcando muy pronto con pruebas demasiado duras, claro, ¿no? Es igual que la distancia de 77. Yo te puedo asegurar que retirado, por las estadísticas del año pasado, habrá casi igual que en la larga. Uh-huh. Gente que viene de correr una carrera de montaña de 20 kilómetros y se meten en esta distancia de 77 y luego se quedan en la mitad del camino. Y mira que a mí no me gusta que abandone nadie, pero la realidad es la realidad. Uh-huh. Bueno, aquí ya todos somos adultos y cada uno tiene que saber también dónde se mete. Claro, dónde se mete. Bueno, Miguel, vamos a ir ya despidiéndonos. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con los horarios estimados para lo que va a ser esta prueba, hora de salida de la larga y de la corta, y por ejemplo, el horario de pase por Villaluenga, que es un punto clave en la prueba, y más o menos el horario que tenéis previsto de que tarde el ganador de ambas. Pues mira, el horario de salida es la larga sale el viernes a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y la corta la hemos adelantado una hora y sale el sábado a las 11 de la mañana. El tiempo estimado a Villaluenga sobre 4 horas con el cambio de trazado nuevo, sobre unas 4 horas que tarde el primero, 4 horas, 4 horas y media. ¿En ambas igual, más o menos tenéis...? Sí, en ambas igual. Uh-huh. Eso es en ambas igual. Y el tema de la llegada, pues calcula el primero de la larga sobre 21 horas por ahí, y el de la corta ahí ya no sé yo qué decirte, porque el año pasado, verdad, que Fran impuso el tiempo de 8 horas y poco, y hombre, pues por ahí 8 horas y media, 9 horas, que es el de la corta. Sí, porque ya decimos, la primera edición fue la primera edición que proyectó una carrera corta, fue la del año pasado, y todavía pues uh-huh. necesitáis un par de años más para saber más o menos en qué tiempo se puede mover. ¿Y cuáles son los mejores lugares para, digamos, aficionados que quieran ver la prueba, pero que se quieran empapar del ambiente de lo que significa la Ultra Trail Sierra del Bandolero? ¿Tú qué sitio recomiendas? Uno de los sitios que tú has comentado, el de Villaluenga, es verdad que en la de la prueba larga no aprecia la bajada de los corredores porque se coge de noche, pero en la corta sí lo puedes ver por la mañana tranquilamente, y luego te puedes ir, hay sitios preciosos, te puedes ir a Corte, a los llanos del Ibar, perfectamente, y ves a los corredores, los ves pasar 2 veces al aire de la puerta, digo, sitio, y además accesible, que hay mucho. Pues imagínense, pues si para los participantes que tienen que van a tomar la salida, pues se tienen por delante muchas horas duras, de dureza, de esfuerzo físico, Yo también quiero hacer aquí un hincapié en que tú no corres, pero el esfuerzo que tienes que llevar a cabo durante dos días se puede incluso comparar con el de los corredores, ¿no? Sí, sí, vamos, ya te digo. Yo desde el viernes que me voy para Prado del Rey, yo ya aparezco por Ubrique el domingo. ¿Y sin dormir? ¿O pegando alguna cabezada, no? Si te da tiempo de una cabeza, sí, pero como la noche o el día esté movido, no te da tiempo a nada más. Porque, Miguel, tu labor es de coordinación, más que nada, ¿no? Sí, sí, mi labor es de coordinación. Nosotros, como te hemos comentado otras veces, montamos un centro de coordinación en Prado del Rey. Y desde allí lo dirigimos todo. Tenemos controlado todos los avituallamientos, tenemos controlado dónde va cabeza de carrera, cola, donde tenemos todos los vehículos, los médicos. Entonces, desde allí intentamos coordinar todo. A no ser como el año pasado, dos que se perdieron, pues hubo que salir a buscarlos, entonces salimos. Pero si no nos tenemos que mover, mejor, porque desde allí lo coordinamos todo. Allí está Guardia Civil, Protección Civil, tenemos contacto con los bomberos, con el 112. Entonces, desde allí, la sala del... Intentamos yo coordinarlo todo desde allí. ¿No hace falta que te muevas por el recorrido? Normalmente no. Hombre, me muevo. Si me quedo un poco tranquilo, es verdad que cojo y me voy. Por lo menos para ver algo, cómo van, cómo lo van, necesitas algo. Pero lo normal es no moverse de allí. Entonces, estamos hablando de que los principales promotores de la prueba pocas veces pueden verla, ¿no? Salvo yo, salida y meta. Sí, sí, yo he subido. Una vez al Villaluenga creo que subí. Y el año pasado, porque tuve que buscar a los dos chavales por el refugio del IVA. Es las dos únicas veces que recuerdo haber salido a ver la prueba. Pues ya saben, Ultra Trail Sierra del Bandolero. El viernes 6 de la tarde, salida de La Larga, desde Prado del Rey. El sábado a las 11 de la mañana, salida de la prueba corta, que es de 77 kilómetros La Larga. 155 eran. Sí. 155 aproximadamente es el kilometraje de esta prueba, y lo que van a afrontar un buen número de valientes, 900 valientes que van a estar, como decimos, este fin de semana en una de las pruebas que está teniendo más renombre en estos últimos años, se está haciendo con mayor nombre en el ultrafondo nacional, andaluz, pues ya lo tiene, y sobre todo últimamente en el nacional e incluso en el internacional. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres comentar algo, si se nos ha quedado algo en el tintero. Como siempre, tú invitar a todo el mundo que está cerca y se dé un paseo por cualquiera de los tramos que serán espectaculares y no se van a aburrir de ver gente pasar. Por cierto, ¿la meteorología para el fin de semana? Buena, frío, pero buen tiempo. Bueno, eso también es bueno para los organizadores, para que estéis un poquillo más tranquilos. Pues nada, Miguel, muchas gracias por atendernos, por explicarnos tan pormenorizadamente lo que tenéis preparado para este fin de semana. Nada, que tengáis toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias, hasta ahora. Pues ya pueden imaginar ustedes la gran participación en cuanto a cantidad y calidad de ubriqueños va a tener esta quinta edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero. En total serán 52 los ubriqueños, o al menos así se refleja en la lista de inscritos, siempre que hayan puesto pues como su lugar de residencia Ubrique. Pues como hemos dicho, 52, hay más, suponemos que hay más, pero no todos se inscriben, como a lo mejor van como parte de un equipo que no es de nuestra localidad y bueno, y ponen en verdad que no son de Ubrique, pero bueno, al menos son 52 los que sí han certificado pues origen Ubrique. En este caso vamos a proceder a la lectura de esos ubriqueños que van a estar presentes en la próxima edición del Sierras del Bandolero. En principio son 38 corredores que participan en la modalidad corta de 77 kilómetros y son 14 los que lo hacen en la modalidad larga de 155. De estos 14, 4 participan por en la categoría por equipos. En este caso, los otros 10 restantes la hacen de forma individual, lógicamente. De esta manera, ya decimos que en lo referente a la cita, a la modalidad corta, los que a día de hoy están inscritos, e insistimos, otra cosa es que luego tomen la salida o no, pero inscritos y pagados son los siguientes. Eugenio Raúl, Ardila Núñez, Manuel Avelino Bautista, José Antonio Barea Gutiérrez, Noelia Barea Torres, Juan Miguel Borquez Gómez, Paqui Carrillo Vilches, Jesús Casillas Sevilla, David Domínguez Bueno, Juan Antonio Domínguez Bueno, Juan Carlos Domínguez Román, José David Favero Trujillano, Juan Diego Fernández Muñoz, José María Garcés Benítez, María de la Luz García Clavijo, Antonio García Jiménez, Francisco Javier Gómez Lobo, David Gómez de la Rosa, Francisco Javier González Bazán, Isabel Jaén Delgado, Moisés Jaén Vázquez, David Jiménez Fernández, Ignacio Jesús Jiménez Virúez, Francisco Javier Lamela Bazán, Juan Jesús Lobato Moreno, Rocío Mateos Redondo, Paola Morales Vázquez, Jesús Naranjo Salado, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Jesús Panal Virúez, Manuel Jesús Pozo Peña, Jesús Puerto Monte de Oca, Andrea Ramos Sánchez, Juan Carlos Romero Sánchez, Daniel Román Aguilar, Cesario Ríos Romero, Juan Manuel Suárez Ramírez, y Evaristo Morena Tienza y Manuel Barea Torres. Estos son, como hemos dicho, los 38 corredores que van a participar en la modalidad o en la carrera corta, la de 77 kilómetros. Aparte de ellos, tenemos ya en lo que es la modalidad larga, la categoría por equipos, donde van a participar dentro de esa categoría por equipos, equipos de cuatro, Antonio Prieto Núñez, Sebastián Rodríguez Panal, Juan de Dios Vilches Varo y José Manuel Villarte Santos. Ellos hacen la larga, pero ya decimos, en la modalidad por equipos, donde los cuatro tienen que tomar la salida y llegar a la meta juntos. Y aparte de esta modalidad por equipos, la individual, la larga, la de 155 kilómetros, la reina, podemos decir. Los siguientes ubriqueños están inscritos: Juan Francisco Barea Torres, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Ángel García Benítez, David Pérez Lobato, Vicente Gómez Domínguez, Antonio Moreno Domínguez, José Moreno Ortega, Juan de Dios Mateos Garcés, Daniel Menacho Montero y José Manuel Naranjo Moreno. Insistimos, son los ubriqueños que van a participar en esta quinta edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero. En cuanto a números, insistimos, la modalidad larga 155 kilómetros y 5.456 metros de nivel positivo acumulado. Tiene que hacerse en 40 horas como máximo. Como hemos comentado antes, la salida será el viernes 4 de marzo a las 6 y la meta se cierra el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana. Esta carrera, además de, como hemos dicho, comentado antes, de puntuar para el Mont Blanc, es clasificatoria para participar en la Western State, pero como bien nos comentaba Miguel hace unos instantes, para puntuar solo hay que intentar acabarla en menos de 38 horas. Y en lo referente a la modalidad corta, sobre, como saben, una distancia 77 kilómetros, 3.071 metros de desnivel positivo acumulado, hay que cubrirla en un máximo de 22 horas. La salida es el sábado a las 11 de la mañana y la meta se cierra el domingo, pues a la misma hora, a las 10 de la mañana, en este caso sería a las 9 porque estamos hablando de que el horario ha sido modificado. Pero bueno, pues de esta manera, como saben, esos son los horarios, ya nos lo ha comentado hace unos instantes Miguel Pozo, y solo recordar pues que el punto de partida es Prado del Rey y los corredores tienen que pasar por El Bosque, Benamahoma, Villaluenga de Rosario, Grazalema, Benahojá, Montejaque, Jimena del Ibar, Cortes de la Frontera, hasta llegar a Ronda, y bueno, y desde ahí pues bueno, vemos todas las localidades, ¿no?, que en este caso van a visitar, no en este orden que nosotros hemos dado, lógicamente, pero esos son todas las localidades que van por las que tienen que pasar los corredores que participen en la modalidad larga. Y bueno, pues poco más que añadir de esta Ultra Trail, que como poco más que no se haya añadido ya, que va a ser, como hemos dicho, al menos en la prueba o la edición que más expectación está despertando, aparte de la primera, que era la novedad, pues ahora, pues por el auge que está cogiendo esta prueba. Y nada, que estamos ansiosos porque se dé la salida a la prueba, que como decimos será dentro de 2 días, el próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde, en la localidad, como saben, de Prado del Rey. Y no podemos olvidar, pues, que todo esto lo organiza el Club Tritón de Prado del Rey. Con eso nosotros vamos a poner el punto y final, porque ya estamos también fuera de tiempo. Volveremos mañana con más asuntos. Hoy casi todo nuestro programa centrado en esta ultra trail Sierras del Bandolero. Sobre las 6:15 de mañana jueves estaremos por aquí, por la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.